volvió a pedir el mes de licencia que le corresponde y que es pago, pero cuando fue al cajero se llevó la sorpresa de que en su cuenta había cero pesos. Una mano extraña, una mano negra o quizás una mano celeste, había corregido los datos y cambió el artículo. Quedó como una licencia sin goce de sueldo, por lo tanto, el compañero no ha cobrado sus haberes del mes de octubre. Desde aquí nuestra solidaridad y además repudiamos totalmente este robo que efectuaron contra el compañero Heller. Realmente un compañero con una historia de militancia, con una historia de trabajo docente que ya está a punto de jubilarse. Y realmente hay que destacar su honestidad, su honradez, y que le paguen de esta manera es algo que realmente nos llena de irritación. Roberto, desde acá te mandamos un gran saludo. Bien, bien, tenemos obviamente que nos sumamos al repudio todo Puñeletra y bueno, los compañeros solamente en su gran mayoría repudiando lo que sucedió con Roberto. Hoy tenemos un montón de temas, vamos a hacer algunos títulos como para que sepan los oyentes de qué vamos a estar tratando. Hay un llamado ahí pendiente, creo que ya está en línea, de Néstor y creo que también está Nancy por ahí. Están directo, vamos a hablar directamente desde Chapadmalal con ellos, que están participando del programa Jóvenes y Memoria. ¿Estás por ahí, Néstor? Hola, Ever, ¿cómo estás? Si nos pueden subir un poquito el retorno para acá, porque no los estamos escuchando. Ese furcio fue porque estás dormido, fue una noche agitada. ¿Cómo? ¿Hubo fiesta anoche en Chapadmalal? Hubo fiesta, justo anoche fue la fiesta, los chicos estuvieron bailando hasta las 2 de la mañana y después vinieron a la playa al fogón. No sé por qué aclarás los chicos, ¿qué tienen prohibido los docentes hablar, bailar y...? Que todo salga bien y bueno. No se hace cargo, bueno. Ahora castigándonos con los piecitos en el agua, una mañana hermosa de sol, el mar está muy lindo y disfrutando con los chicos de la playa. Bueno, más allá de querer hacernos desear esto que estás viviendo, Néstor, a mí me haría bien por los callos y hongos, etcétera. Escúchame, ¿cómo se está desarrollando esta movida de Jóvenes y Memoria ahí en Chapadmalal? Contanos la cantidad de chicos que fueron, algún trabajo que quieras mencionar. La verdad que no te escuché bien la pregunta, está muy bajo. A ver si ahora el operador nos sube el volumen para que escuche Néstor. A ver, está... Ahí va queriendo, bien, bien. Escúchame, contanos un poco cómo viene el evento, cantidad de concurrencia, si alguna anécdota o trabajo que quieras comentarnos en especial. Bien, les comento, son alrededor de 2.000 pibes por tanda, 2.000 y pico por tanda, que vienen, pasan 3-4 días, muestran los trabajos de investigación que ellos hicieron y van compartiéndolo con los demás. Hay música, videos, obras de teatro, obras de teatro muy, muy importante. Este año las cuestiones que tienen que ver con la discriminación, la cuestión de género, como que son muy fuertes. Hay muchos trabajos sobre esas cuestiones, también aparecieron muchos trabajos sobre ecología, sobre los country que están en los humedales y contribuyen a que después haya inundaciones. O sea, hay trabajos muy muy variados y los chicos están compartiendo cada uno de sus trabajos. Hay diferentes lugares de exposiciones y bueno, van eligiendo a qué actividad ver y luego también ellos pueden exponer su propio trabajo. Néstor, soy Lucas. Decime, ¿Qué temas te llamaron la atención de los que están tratando los chicos allá? Más allá de que lo que vienen tratando, y me parece excelente, es la violencia de género. Decime, ¿viste algo de eso? ¿Los trabajos? Sí, sí. Qué grande, Luquita, me alegro que estés ahí en el estudio. La violencia de género fue un tema, pero fue también más abarcativo. Se toca la cuestión de género desde un montón de lugares. Quizás ahora te paso con Nancy, que la tiene mucho más clara que yo esos temas, y te puede contar bien cómo es que se aborda las cuestiones de género. Te mando un abrazo y te paso con Nancy, que te va a contar. Dale, Néstor. Hola. ¿Qué tal, Nancy? Bueno, acá estamos al aire con Puño y Letra. Parte del equipo de Puño y Letra está allá en Chapamalal y bueno, queríamos esto que nos cuentes. Luca estaba preguntando recién sobre algún trabajo que quieras destacar sobre violencia de género, de que es el tema que más se ha abordado, según nos acaba de decir Néstor. Y una cosita, un paréntesis, porque por ahí oyentes que no son docentes, no están en la escuela y que están hablando, de que están los jóvenes y memoria, ¿no? Que son trabajos que los chicos preparan en las escuelas y que van a presentarlos a Chapamalal, a un evento donde participan escuelas de toda la provincia de Buenos Aires, inclusive, ¿no?, de otros lugares del país, ¿puede ser, Nancy? Sí, así es. A veces invitan a escuelas de otras provincias, pero principalmente es un programa de la provincia de Buenos Aires, así que la mayoría de las escuelas venimos de ahí. Respecto a género, lo que les iba a comentar es que, por suerte, se cortó la idea de que solo violencia es el golpe. Empezaron a abordar el tema de estereotipos, que sería la raíz de la violencia, de la diferencia. Y además la violencia laboral, la violencia institucional, también con el tema del gatillo fácil, se trabaja mucho la violencia institucional, se están cambiando los enfoques. A veces los chicos otros años presentaban algún trabajo puntual. Ahora pareciera que están analizando las causas, están yendo a otras esferas, la verdad que es mucho más interesante. Y bueno, vimos obras de teatro muy interesantes, muy lindas. Creo que eso es lo que más se destaca. Muy bien, Nancy. Por ahí después, en los próximos programas, vas a contarnos en detalle sobre los trabajos que presentaron los chicos que fueron con ustedes, pero quería por ahí cambiarte un poquito el eje de la charla y quería saber si ustedes tienen información, no ha llegado la denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria sobre adolescentes que participando o trabajando en función del proyecto, haciendo un mural en la calle, fueron detenidos arbitrariamente por las fuerzas policiales, pasaron por una situación, por varias situaciones terribles. Y quería saber si ustedes tienen alguna información más sobre esto que ha sucedido. La verdad me estoy enterando ahora. No tenemos idea. Bueno, sí, nos ha llegado la... Alicia te cuenta algo más, a ver. Hola, ¿cómo estás? Hola, Alicia, ¿qué tal? ¿Pasándolo bien? Hermoso, hoy es la mañana libre. Bueno, mira, yo me enteré ayer que tres adolescentes de la escuela media de Zárate, creo que es la escuela media 9 de Zárate, habían preparado esa pared durante unos cuantos días como para empezar a hacer un mural que era su proyecto de por la memoria. Y fueron detenidos por la policía, los han golpeado, los llevaron a la comisaría y han pasado un momento realmente muy feo. Nadie les había avisado que no podían pintar en ese lugar. De hecho, los dejaron preparar la pared durante días. Aparentemente esto fue algo que se preparó, porque de golpe, cuando empezaban a pintar el mural, apareció la policía y se lo llevó. No hay una acusación clara ni formal. Queríamos que ustedes sepan y qué comentarios tienen al respecto. Sí, seguramente en las actividades de la tarde los miembros de la comisión informen. Justo estamos en la mañana libre donde no hay actividades. Bueno. No hay proyecciones. Bueno, en cuanto sepamos algo, cuando vuelvan, lo comentaremos bien. Te mando un saludo para una persona muy especial que está ahí con ustedes. Y vos sabés a quién me refiero. A mi Camilita. Sí, sí, Néstor dice que vio hace unos minutos a tu nieta, que está muy bien, y te manda muchos saludos. Gracias. Ojo con la mañana libre y las nietas, ¿eh? Y acá tenemos a Jimena, una alumna nuestra de la secundaria 9, Florencia Varela, si le quieren preguntar algo a ella. Bien. Les paso. Te paso con Lucas. Un beso. Bueno. Un beso grande. Saludos a todos. Les paso con Jiménez. Hola. Hola, decinos qué planes hay para hoy. Decinos qué es lo que tienen preparado como para hacer hoy. Hola. Jimena, ¿nos escuchás? Hola, hola, Jimena. Me parece que ¿hola? Se le agotó el... Ay, Jimena, hola, ¿nos escuchás? Hola, sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, mira, ahí te hace un compañero acá del equipo, Lucas, te va a hacer una preguntita. Hola, vale. Mi nombre, bien como lo dijo Ever, soy Lucas, y quería preguntar qué son lo que tienen preparado para hacer hoy, además de ir a la playa y todo lo demás, tomar algo, lo que sea, no vamos a preguntar qué, pero qué tienen preparado para hoy. Y bueno, ahora estamos disfrutando de la playa, pero estamos planeando ir a alguna de los chicos que van a hacer. Ya hace rato habíamos visto las obras, fuimos a una de las reuniones de algunos chicos y estuvo muy bueno porque son experiencias nuevas que tiene cada uno. Bueno, decinos qué tema prepararon ustedes, ya que son de media 9, que yo también estuve ahí. Decinos qué temas prepararon para presentar allá. El tema que preparamos nosotros fue los estereotipos sobre la igualdad de género. Sobre que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y los hombres los mismos derechos que las mujeres. Jimena, te hago una pregunta. Pablo es mi nombre, ¿cómo te va? Te pregunto si está bueno, está buenísimo el tema que eligieron para el proyecto. Y te pregunto cómo lo trabajaron durante el año. Una de las preguntas que más me sale preguntarte es si lo trabajaron solamente mujeres o también hubo varones del curso o de la escuela que se engancharon con el proyecto y decidieron trabajarlo. Porque uno supuestamente, o a veces, está la idea de que la cuestión de género, de la violencia de género, solamente es algo que le importa a las mujeres y en realidad es algo que debería importarnos a todos. Entonces te pregunto si es algo que trabajaron solamente las mujeres del curso o de la escuela o si también los varones se engancharon a trabajar con ustedes. Y no, la verdad es que los varones se coparon y estuvo muy bueno porque son experiencias nuevas que tiene cada uno y la verdad que aprendimos muchas cosas de lo que estudiamos por el tema de la violencia de género y muchas cosas más. La verdad que estuvo muy bueno porque entre el grupo trabajamos muy bien y nos llevamos re bien en la forma de decir que entendimos demasiado todo el tema de la igualdad. Bueno, Jimena, te agradecemos muchísimo y desde acá un saludo con una sana envidia mientras ustedes están pisando el agua salada y nosotros acá soportando el calor varelense. Un gran saludo y que sigan disfrutando y aprovechando esta salida educativa y bueno, hasta siempre. Bueno, muchísimas gracias. Les deseo un buen día y bueno, que la pasen bien. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a un separador, Titi, sobre mensajes sobre la igualdad. ¿Sí? Bueno, mientras busca el separador sobre mensajes sobre la igualdad, a ver, tenemos un comentario para hacer. Yo antes que Alicia quería comentar que no solamente ellos están pisando arena y aguas, perdón, y aguas saladas, y no nosotros estamos pisando la calle de Varela, un poco embarradas por la lluvia, lamentablemente un poco triste. Perdón, Alicia. Es muy cierto. Yo quería comentar que la cuestión de la educación sexual integral es si se está dando en todas las escuelas, en todos los niveles, cosa que nos parece, a mí al menos me parece perfecto. En la escuela hemos estado haciendo unas jornadas y los chicos de primaria, en especial los chicos de sexto grado, recibieron la visita de una ginecóloga y de gente del centro de salud, que hicieron una excelente jornada en la escuela 39, donde nos dimos cuenta que los pibes saben muy poco, no tienen claro, sobre todo, de qué manera deben cuidarse, no solo del embarazo prematuro y adolescente, sino del contagio de algunas enfermedades de transmisión sexual. Y no saben siquiera por dónde nacen los bebés. Esa fue una de las preguntas. Y hemos recibido contestaciones de lo más inesperadas, porque realmente no sabíamos que ellos tenían ese concepto. Uno de esos es que le cortan la panza a la madre. O sea que la única manera de parir es con una cesárea. Y bueno, se les están aclarando muchos temas que a los pibes se enganchan muchísimo, hasta los que son los terribles, esos que se portan re mal, que no los podés parar con nada. Nos han dicho que las jornadas son espectaculares, que eran muy interesantes, que aprendieron mucho y seguimos. Son 4 jornadas que se van a hacer. Y bueno, eso es un comentario que a mí me alegra mucho por mi escuela, me alegra y quisiera que se lleve a cabo en todas las escuelas del distrito. Está bueno, digo, que se trabaje la cuestión de la educación sexual integral en las escuelas, más bueno teniendo en cuenta esto que nos cuenta Alicia, ¿no? Que ya los chicos de sexto grado, que ya tienen 12 años y bueno, sabemos que están a algunos años, digamos, de comenzar su vida sexual y que todavía hay algunos conocimientos que no manejen, es un problema. Entonces está bueno realmente que se labure la cuestión de ESI, la educación sexual integral en todas las escuelas, y ojalá se profundice y se tome con la seriedad que debe tener y se trabaje en todas las escuelas, ¿no? La verdad que es muy necesario. Bueno, ahora sí, Titi, nos vamos a un audio. ¿Qué opinás de un hombre que no se hace cargo de sus hijos? Y decime, ¿qué opinás de una mujer que no se hace cargo de sus hijos? Ahora, ¿qué opinas de un hombre que no trabaja? ¿Qué opinas de una mujer que no trabaja? Contame, ¿qué opinas de un hombre que es infiel? ¿Y qué opinas de una mujer que es infiel? Si tus respuestas fueron distintas, nos falta igualdad. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Sos libre, que los estereotipos no te condicionen. Somos el grupo de Jóvenes y Memoria 2015 de la Escuela Secundaria número 9 de Florencio Varela. Visita nuestra página de Facebook por Igualdad entre Personas, Basta de Estereotipos de Género. We'll be right back. FM La Barriada 98.9. 4 años al aire. Radio comunitaria, alternativa y popular. Somos un proyecto en marcha que se renueva, que necesita tu voz. Sumate a esta nueva comunicación. www.fmlabarriada.blogspot.com. Radio La Barriada, FM 98.9. Los domingos a las 9 de la mañana, Oral y Público. Una producción de radio La Retaguardia. Oral y Público. El programa sobre los juicios por el terrorismo de Estado en todo el país. Los domingos a las 9 de la mañana por FM La Barriada 98.9. Comunicate con La Barriada 523-5-93-62. FM La Barriada 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. Enciende mi candela. Bueno, continuamos acá en Puño y Letra en esta mañana varelense que nos está agradando con cuántos grados, Lucas. Por ahora son 24 grados, pero la máxima se espera a la 1 de la tarde con 28 grados, esto es en Florencio Varela, y mínimas que no van a estar, no digo que azotando, pero la verdad es que va a caer un poco la temperatura, con 18 grados a la 1 de la mañana. Pero qué grande, esto lo que acaba de decir Luca es se refiere estrictamente a Varela, es más, estrictamente a Villa Argentina, acá donde está la FM La Barriada, traído desde el Centro Meteorológico Nacional e Internacional y Interplanetario. Pueden llamarnos al 5235-9362, 5235-9362, si quieren comunicarse, dejarnos alguna sugerencia, algún comentario. Pueden, si tienen alguna interferencia por la antena, pueden escucharnos vía la web en fmlabarriada.blogspot.com.ar. Está medio borrado, es así, ¿no? .ar. Bien, y bueno, y también saben que está FM La Barriada en Facebook, también está Puño y Letra en Facebook, también está Lista Marón en Facebook, y cualquier comentario, sugerencias, obviamente que pueden acercarlas por ese lado. Estamos en todos lados, ¿sí? Bien, bueno, queríamos hacer referencia, hace poquitos días, 11 de noviembre, se hizo un nuevo aniversario de la muerte de José Hernández y se conmemora el Día de la Tradición en las escuelas. Y bueno, teníamos pensado por ahí bueno, ¿cuál es? A ver, esto es una clase, ¿no? Y yo consulto, ¿cuál es el ícono? ¿Cuál es, aquello a lo que se alude cuando se recuerda el Día de la Tradición? A ver, chicos, ¿qué dicen? Cri, cri, cri, cri. El mate. ¿Y quién toma el mate? Muchos, el gaucho principalmente. Muy bien, el gaucho. Gaucho y la china. Bueno, acabo de darle un microfonazo en la frente a Gairu. Bien, quería que me respondan eso, el gaucho y la chinita. Bien, bueno, el gaucho, que es el un poco el ícono, ¿no?, del Día de la Tradición. Recordemos que José Hernández fue el que escribió el Martín Fierro, ¿no? Fíjense cómo después de un largo periodo en el cual... pobres los gauchos han sufrido el proceso de domesticación, ¿no? Recién ahí se lo ha reconocido como un personaje de estas tierras y se lo ha puesto como un ícono, ¿no?, de nuestra tradición. Pero más que nada quería como recordar que el gaucho tenía otra idiosincrasia, otra identidad, no era solamente el gaucho que decía así patroncito, ¿sí?, sino que el gaucho era un personaje libre, que lo cuenta también José Hernández en el Martín Fierro, ¿no? Una persona libre que no tenía, fíjense, esto que es algo que obviamente que a la clase dominante esto le aterraba, esta cuestión, ¿no? No tenía necesidad de trabajar para un patrón. Sí, es así. ¿Por qué no tenía necesidad de trabajar para un patrón? Porque la naturaleza le brindaba todo lo que le hacía falta. Tenía hambre y iba a dar una vuelta, cazaba algo, ¿sí? No había, no, en el campo, como todavía era un territorio que el Estado todavía no había avanzado en su plenitud, tal cual en el mapa que conocemos hoy. Recordemos que gran parte de lo que es el territorio argentino eran tierras en las cuales vivían nuestros pueblos originarios, eran como si fuese otro país, si se quiere. Había relaciones con algunas comunidades, pero no era Argentina, era otro territorio. No, digo que digamos en esa época, digamos en un principio en la fundación, ¿no?, de Argentina, lo que se conocía como Argentina, como las Provincias Unidas, llegaba hasta lo que hoy es Buenos Aires, incluso el norte de Buenos Aires. De ahí para abajo era todo, bueno, territorios ocupados por pueblos originarios, ¿no? Exacto, el río Salado, o sea, Canchascomús, fue como un límite natural durante muchos años. Y bien, de esa manera que el gaucho, digamos, aparte del gaucho, recordemos que es el mestizo, ¿no? Es el producto entre, o el resultado de la mezcla cruza, en algunos casos violenta, ¿sí? Entre el criollo y la aborigen, ¿no? Resultado ya sea recordemos que la conquista no fue pacífica, digo por las dudas si alguno oyente no lo sabe, hubo millones de casos de violaciones, de maltrato, esclavización, etcétera, etcétera, y también de ahí sale el gaucho, ¿no?, que es nuestro personaje tradicional. Así que tenía también costumbres emparentadas con nuestros pueblos originarios. Pero ¿qué pasaba? Era un momento donde los estancieros, los dueños del país, avanzaban sobre territorios y necesitaban mano de obra. Mano de obra que además calificada para ese trabajo. Y barata. Si era barata, mejor todavía. Pero ¿quiénes eran los que estaban más capacitados para trabajar con las vacas? El gaucho. ¿Quiénes eran los que estaban más capacitados para poder desenvolverse y en tal caso hasta tener contacto y relaciones con nuestros pueblos originarios sin tener ningún tipo de, o poder llevarla mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, esa mano de obra calificada era la que necesitaban para sus estancias. Pero el gaucho, insisto, no tenía necesidad de trabajar para un patrón, más que hacer changa de vez en cuando para comprar esos productos que por ahí no los podía conseguir en el campo. Parecido a lo que pasa, un poquito a lo que pasa ahora. Me da la impresión a mí como esa mano de obra calificada pero barata. Y que venga del interior si es posible, cosa de que le podamos pagar lo menos posible y en negro. Igual para el que leyó el libro, porque a mí me encanta el Martín Fierro, él mismo empeñaba las cosas, iba a sacar fiado, y es algo que se ve hasta hoy en día, o sea, es algo que pasa en todos lados, siempre le terminamos sacando fiado al kiosquero y estamos como 2 semanas sin pagarle porque nunca depositan el sueldo. Es algo como que lo que se ve en el libro, que siempre decía que el gobierno no le pagaba, que los que estaban arriba se quedaban con la comida que mandaban del gobierno, y los policías, los que estaban ahí, los fortines se quedaban toda la comida, que es cosa que se ve también en las cárceles, que el gobierno por ahí manda carne a las cárceles y los presos se quejan de que no comen porque nunca les llegan. La verdad es algo que se ve todos los días. Claro, por ahí Lucas fuiste como agregándole varias anécdotas que un poco para ordenarlas, plantear que el gaucho llegó al fortín porque estaba castigado, ¿sí? No fue por elección. Porque, ¿qué pasa? Como le hacía falta esa mano de obra calificada al estanciero, los gobiernos, los que gobernaban en los estancieros, ¿sí?, en este país, armaron una ingeniosa ley que te obligaba a trabajar, ¿sí? Por ahí, Alicia, es justamente lo inversamente proporcional al contrario, digamos, lo de hoy. Porque, ¿qué pasa? Hoy justamente lo que se busca es que haya mayor cantidad de mano de obra desocupada para lograr esa mano de obra barata. En aquel momento, como no tenían mano de obra, los obligaban a todos a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Armaron la ley. Y aquel que no tenía la papeleta, que era la libreta de conchavo obligatorio, en la cual decía trabajo para el estanciero, Martínez de Oz, por ejemplo, ¿sí? Si no trabajaba para un estanciero, por lo tanto era declarado vago, ¿sí? Y si era declarado vago, estaba castigado. Podía optar por ir al ejército o ir a la cárcel, ¿sí? Entonces, por lo general, iban al ejército y los llevaban a la frontera, estos fortines que comentabas vos, Lucas, pero como castigo, y obviamente ese castigo era castigo en serio, porque no solamente que tenía que tratar de frenar los ingresos de los malones, sino que también pasaba esto, no tenían para comer, castigos de los oficiales, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que esa domesticación del gaucho les llevó varias décadas, podríamos decir un siglo, ¿sí? En la cual nuestros estancieros, ¿sí? O los estancieros, más que nuestro, me suena como muy cercano a mí, no es cercano a mí, los estancieros que gobernaban este país, fueron implementando todo este tipo de medidas represivas contra nuestros habitantes, y al cual llegaron hacia fines del siglo XIX con ya un gaucho domesticado y ya de alguna forma aceptando que la opción de vida que tenía era trabajar para un estanciero, ¿no? Pero quedaban algunos gauchos rebeldes que no aceptaban esa vida, ¿sí? Y esos gauchos rebeldes después fueron llamados, porque obviamente era ilegal no trabajar por un estanciero, eran llamados bandidos. Bandidos rurales les llamaban, ¿sí? Que León Gieco los eternizó en una canción, ¿sí? Estos bandidos rurales, que eran los gauchos que no aceptaban esta vida que le querían implementar los estancieros, ¿saben lo que hacían? Una especie, por ahí los más veteranos, por ahí buenos Lucas, pero los más veteranos se van a acordar de Robin Hood. ¿Y qué hacían? Nada, llevaban esta vida libre, de libertad, y un poco para oponerse al sistema, lo que le quería. Los famosos calaveras, que estaban en contra de la ley y siempre estaban enfrentados al gobierno, vivían como malevos, se refugiaban en el monte y lo único que hacían era cazar y vivir fuera de la ley. Toda ley conocida no era opción para ellos. Exacto, bueno, fueron de alguna forma, si se quiere, nuestros primeros anarquistas en estas tierras, antes de que llegue la inmigración con la ideología anarquista, pero estos lo que hacían era, en forma de repudio a este sistema que le querían implementar, hacían asaltos a las estancias o expropiaciones a las estancias para que quede más más apropiado, y lo repartían en las puebladas, ¿no? O sea que había mucha adhesión de las barriadas, de las pobres, sobre estos gauchos, que eran perseguidos por todos lados, ¿no? Eran perseguidos porque lo que buscaban eran realmente matarlo. Y de ellos, por ahí el que se hizo más conocido, ¿no? Es uno que después llegó a ser un poco hasta santificado, que es Antonio Gil, ¿sí? O el gauchito Gil, que era un poco parte de esta banda de bandidos rurales, pero fueron muchos, no fue solamente Gil el que optó por decidió ese tipo de vida, sino que fueron muchos, ¿no? Así que un poco recordando el Día de la Tradición, yo quisiera acordarme de esos gauchos rebeldes, o el gaucho realmente, el gaucho original, y no el gaucho domesticado, que hasta casi peinado con gel, le dice, sí, patroncito, ¿quiere que le acerque el mate? La famosa lamida de vaca, que era el jopo. No sé si alguno más se acordará de eso, de esas lamidas. Lucas, a ver, un poco. Primero, tenemos para separar este bloque, Titi. A ver, ¿tenemos algo de los estudiantes, dicen? Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar. Los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber cuál es el peor recuerdo que tenés de un docente. En un tercer grado, cuando yo iba a una escuela doble jornada, que también tenía comedor, que por un accidente que hubo, bueno, se movieron los vasos, una chica estaba tomando agua, se le movió el brazo, se cayó agua sobre mi plato de comida. Y yo no quise comer, eran dos o tres ravioles que no los quise comer. Y vino una profesora que enseñaba en segundo, que estaba casi por jubilarse, y me obligó a tragarme los ravioles, me trabé, puso pan y me obligó a tragarme, yo ahogándome con 8 años y mirando con cara de espanto, y yo y los 7 chicos que estaban conmigo en la mesa quedamos traumados. En primer grado, la seño de inglés nos hacía guardar todo rápido. No tengo un peor recuerdo de un docente. Tuve la suerte de tener más recuerdos lindos que recuerdos feos de docentes. Así que no tengo un recuerdo feo de un docente. O feo, o recuerdo malo. Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Comunicate con La Barriada. 5235-9362. FM La Barriada, 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. ¡Enciende mi candela! Esa, bueno, acá encendemos puño y letra y la candela también. Muy bien, acá seguimos con los compañeros de nuevo recordando en esta hermosa mañana de Villa Argentina, Varela. Y ustedes saben, les contamos a los oyentes de que durante el 2011 se llevó adelante una gran lucha de los docentes. Docentes y trabajadores estatales en general se unieron para, por demandas salariales y de otro tipo, ¿no? ¿En dónde? En Santa Cruz, muy bien, me ubicó Keiro. En Santa Cruz se llevó adelante este tipo de esta lucha, muy, muy fuerte. El ADOSAC, que es el sindicato de los docentes, era un poco, era la referencia por ahí mayor de toda esta lucha. Y esta lucha, digamos, la lucha de los estatales y los docentes en particular, tiene mucho arraigo en las comunidades. Fue acompañada por los padres, porque obviamente que los padres entendían que era totalmente razonable el reclamo que se llevaba adelante. Pero bueno, a veces cuando tocas intereses fuertes, ¿no? Como pueden ser, en este caso, las petroleras. Es como que te dicen, bueno, hasta ahí te dejo, ¿no? Los dueños del poder dicen, bueno, hasta ahí te dejo participar en la democracia. Ya, si tocas intereses fuertes, ya no es lo mismo, ¿no? Y haciendo justamente bloqueos de ingresos en algunas de estas petroleras, es que después se los enjuició a compañeros de allá de Santa Cruz. Y estamos al aire, puede ser con Claudio, ¿nos está escuchando? Hola, sí, ¿qué tal? Claudio, a ver si sale más fuerte el retorno. ¿Nos escuchamos bien, Claudio? Sí, yo los escucho. Bueno, Claudio, compañero que está en la conducción de SUTEBA La Plata, que hace poquitos días se nos estuvo acompañando en una jornada que organizamos de la Lista Marrón, en la cual obviamente aprovecho este medio para nuevamente agradecerles el haber venido y haber participado de esa jornada. Bueno, un poco los compañeros del Bondi, que están emparentados con nuestra agrupación sindical, dentro del encuentro colectivo docente, están llevando adelante una campaña de solidaridad y apoyo hacia los compañeros de ADOSAC. Claudio, ¿podrías comentarnos un poco el por qué se desarrolla esta campaña? ¿Qué pasó con los compañeros allá en Santa Cruz? Sí, esta campaña se desarrolla en base a lo que ya hemos caracterizado durante muchos años, todo lo que tiene que ver con el proceso de criminalización de la protesta social que ha hecho el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Cada vez que los trabajadores organizados salen a protestar, siempre tienen una respuesta, digamos, que no está en el tono del reclamo. Digamos, lo que sucedía, lo que vos decías con respecto al 2011, se va a estar desarrollando un juicio el próximo 25 y 26 de noviembre en Caleta Olivia, esto es en la provincia de Santa Cruz, a propósito de una medida que habían tomado justamente los padres en solidaridad con el conflicto docente de la provincia de Santa Cruz. La acción por la que se lo está enjuiciando a dos padres y a dos docentes es una asamblea popular que se había organizado en Caleta Olivia, donde se le exigía al gobierno del actual gobernador Peralta que diera solución definitiva al reclamo docente. En ese sentido, lo que se desarrolló en Caleta Olivia fue durante muchos días planteada sobre la ruta 3, que es el acceso principal de la ciudad, donde en esa volanteada se blanqueaba a toda la comunidad de la ciudad y del resto de la provincia de Santa Cruz cuál era el reclamo docente y cuál era la intención de los padres de cada una de las comunidades de la provincia, donde decían, bueno, queremos una educación pública de calidad y que se le pague como corresponde a los trabajadores de la educación. En ese marco del conflicto, los padres se organizaron junto al sindicato y bancaron en todos los sentidos el planteo reivindicativo que hacía DOSAC. Bueno, como consecuencia de esto, la justicia provincial decide procesar a dos padres y a dos docentes, y este proceso va a estar finalizando justamente ahora este 25 y 26 con el juicio que se va a estar desarrollando en Caleta Olivia. Nosotros reconocemos en ADOSAC, como vos bien lo decías, una llegada enorme, un reconocimiento en toda la provincia de Santa Cruz. El sindicato docente siempre ha estado a la cabeza de cada una de las luchas de los trabajadores de educación, del resto de los estatales, con los petroleros. En ese conflicto, el sindicato petrolero también se había solidarizado con el conflicto docente, entonces había una suerte de colaboración en la no extracción de los pozos petroleros, apoyando el reclamo docente. Y el gobierno de Peralta no tiene mejor decisión que pasar a enjuiciar la protesta social que estaba en toda la provincia de Santa Cruz. Digo, la provincia de Santa Cruz es muy grande, es muy similar a la provincia de Buenos Aires, con mucha menos población, con distancias enormes para recorrer la provincia, y increíblemente el conflicto duró casi 4 meses, se extendió, como decimos, en toda la provincia de Santa Cruz, con un apoyo muy genuino, no solo de los, digamos, involucrados directamente, los trabajadores de la educación, sino de todas las comunidades de cada una de las ciudades y los pueblos de la provincia de Santa Cruz. Claramente lo que se intenta acá es no disciplinar no solo a los docentes, sino también a la sociedad, una sociedad que ve en la conducción de Peralta, recordemos que la provincia de Santa Cruz es la cuna política del kirchnerismo, entonces tiene muchísimas dificultades, ¿no?, salir a protestar y a reclamarle a un gobierno que tiene infinitos recursos económico, ¿no?, a partir del desarrollo petrolero que tiene la provincia, y lo que se plantea de alguna manera es una distribución más justa de la riqueza en esa provincia. Claudio, entonces, sí. Sí, no, que digo que está, no sé si ahora te dio el pie para que redondees, pero digo que bastante completo tu informe, y en estos días se va a estar, o ya se está organizando, una caravana de apoyo a los compañeros para el juicio, que también creo usted lo están organizando. Y además por ahí también aclarar a los oyentes que seguramente Claudio ahora se habrá alejado un cachito de la locución ahí del programa, que me imagino que estás con la peluca de Sarmiento, ¿no? También estamos saliendo, sí, al mismo tiempo en la ciudad de La Plata con nuestro programa radial que se llama La Peluca de Sarmiento. Somos competencia, bueno, en esta franja horaria. Sí, justo compartimos la misma franja horaria. Pero bueno, decir que sí, se está organizando una campaña nacional de solidaridad para evitar, ¿no?, justamente este disciplinamiento social que quiere llevar adelante el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Entonces, por lo tanto, lo que estamos diciendo es que desde la ciudad de La Plata, la convocatoria que estamos haciendo desde la provincia de Buenos Aires, vamos a estar marchando desde el lunes 23 de noviembre hacia Santa Cruz, Así que estamos invitando a todos aquellos trabajadores que se quieran solidarizar con lo que está sucediendo en la provincia de Santa Cruz a dirigirnos hacia allá. El juicio se va a estar realizando, repetimos, el próximo 25 y 26. Esos dos días va a haber paro docente en la provincia de Santa Cruz. Así que bueno, con todas las ganas y toda la fuerza de llevar nuestra solidaridad a Caleta Olivia para estar bancando ahí a los compañeros y evitar este proceso y este juicio que entendemos que es un claro disciplinamiento social hacia los trabajadores, no solo de la provincia de Santa Cruz, sino que intenta ser ejemplificador para el resto del país. Bueno, te agradecemos muchísimo, Claudio, el informe que nos diste y obviamente que queda abierta esta invitación que acabas de hacer para acompañar a los docentes allá en Santa Cruz y a la sociedad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Macanudo. Bien, estamos en la etapa final del programa. Lucas tenía algunos informes para agregarnos. Bueno, hoy, como siempre saben, traigo eventos como para concurrir. Y hoy... Siempre la joda, Lucas. Sí, siempre, siempre la joda a la noche. De hecho, siempre tengo el mismo problema de que estoy a punto de decir buenas tardes y no buenos días, porque no es costumbre mía levantarme tan temprano. Pero hoy traemos algo que... Muy bueno. Acá Titi nos está diciendo que tengo una sinceridad muy grande. Bueno, hoy en la Casa de la Cultura se va a estar realizando un evento de charlas ecologistas, activistas por derechos de los animales. Van a estar tocando bandas como Conejo Pendejo, Absurda Ironía, y Los Ingobernables son uno de los tantos que van a estar tocando en la Casa de la Cultura, calle Mitre al 194. Eso es en Florencio Varela. La verdad es la entrada es libre y gratuita. Y también va a estar en la Plaza San Martín de Florencio Varela, la Feria de las Naciones. Un lugar donde se puede comer comidas de todos los países, que va a estar hasta el día de mañana. Y justamente también el día de mañana es el Día del Estudiante Técnico. Todo en la República Argentina se reconoce a los estudiantes de escuelas técnicas por el arduo trabajo que hacen y lo tanto que nos ayudan cada día en las cosas que nos simplifican todos los días. Impresionante. Muy bien, acá vamos a estar comiendo comida de todo el mundo, tranquilos, mientras en otras partes suenan bombas, caen misiles en Siria y otros lugares del mundo, revientan bombas en París. Nosotros nos vamos a alejar por un momento de esa situación que nos perturba para escuchar deliciosamente una lectura que tiene Alicia para nosotros. Antes de leer, aclaro que cualquier parecido con la realidad queda a criterio de la persona que escucha. En estos tiempos, cuando el dinero se ha convertido en el supremo signo de la distinción social, a los magistrados se les ha dispensado de poseer, como antaño, grandes fortunas. Es por eso que hoy en día puede verse cómo diputados y miembros de la Cámara Alta se afanan en acumular cargos sobre cargos en la magistratura, de forma que llegan a ser jueces y legisladores a un mismo tiempo, yendo a buscar su medro en puestos muy distintos de los que por sí solos deberían proporcionarles el máximo prestigio. En resumen, podría decirse que los magistrados actuales piensan en distinguirse tan solo para ascender en la misma forma en que se asciende en el ejército y en la administración. Esta preocupación, aunque parezca que no llega a mermar la independencia del magistrado, es tan conocida y sus efectos tan mezquinos que no debe extrañarnos el hecho de que la magistratura haya acabado por perder ante la opinión pública la majestad que debería rodearlos. Los peldaños para ascender existen la ambición. La ambición engendra una cierta predisposición a la complacencia frente al poder que reparte los cargos. Y la moderna igualdad acaba por colocar al reo y al juez en un mismo plano social. De este modo, las columnas básicas del orden, la religión y la justicia han acabado por empequeñecerse hasta extremos inverosímiles en nuestro siglo XIX, que pretende ser nada menos que el siglo del progreso en todos los órdenes. Honorato de Balzac en Esplendores y miserias de las cortesanas. Bueno, Alicia siempre nos trae textos, cosas para reflexionar y para pensar. ¿Esto que lees, en qué época fue escrito? ¿Tenés idea aproximadamente? En 1829. Y digamos que goza de una actualidad espasmosa y un poco terrorífica. Sí. Bueno, y a riesgos de sobrepasarnos 5 minutos, puede ser, Titi, nos da el ok. Lucas nos quería comentar algo bueno que hoy debe estar en todos los televisores, en todos los diarios, en todos los portales web. Bien, acá Titi entonces nos da el ok para pasarnos un poquito. Lucas nos trajo un poco, bueno, la síntesis de la información, porque más allá de que esto es un programa docente, específicamente de Florencio Varela, entendemos que antes que nada somos personas, somos seres humanos, habitantes de este planeta Tierra, y entonces Lucas nos va a comentar brevemente y después por ahí hacemos alguna reflexión sobre lo que ha ocurrido ayer en París. París, Francia, una ciudad muy bonita, la verdad es hermosa, llena de cultura, de museos. Parecida a Buenos Aires. Muy parecida a Buenos Aires, porque recordemos que la mayoría fueron inmigrantes y siempre se quiso hacer un modelo muy europeo, la capital, o mismo también en todo Buenos Aires, más allá también La Plata, ciudades hermosas que tenemos que se parecen mucho a Francia. Y hablando de Francia, no podemos voltear la vista y fingir que nada pasó con esto del terrorismo, los islam que siempre ponen como excusa la religión. Pienso que ningún dios, o más allá lo que digan de esas figuras, te indica poner bombas en algún lugar o sacarte la vida de manera tal como hicieron estas personas en un estadio. Cuando se jugaba un partido entre Francia y Alemania. La verdad, esto es para reflexionar. No sé qué dicen los compañeros acá presentes. No, yo quería hacer una reflexión. Bueno, lo técnico de la información, ya más o menos todos debemos conocerlo. Fueron alrededor de 7 atentados en diferentes lugares. Se contabilizan a esta altura aproximadamente 150 muertos, algunos más. Sí, por ahí a mí, digamos, ayer mientras veía la tele a la noche, la primera reflexión que me surgió, a riesgo de quedar un poco hostil y un poco a contrapelo de lo que nos quieren imponer los medios de comunicación, obviamente que que debemos horrorizarnos y tenemos que repudiar cualquier acto de violencia de estas características, medio sin sentido, en cualquier parte del mundo. Pero también me parecía necesario, digamos, el hecho del repudio a los atentados ocurridos ayer en París, tantos como los que ocurrieron hace algunos meses en la redacción de Charlie Hebdo, o hace algunos años en España, ahí en la estación de Atocha, en Madrid. Desde ya, digamos que la reacción de repudio es la que primera nos viene a la mente, pero me parece que tenemos que lograr hacer un esfuerzo, porque parece que estos actos de terrorismo son simplemente resultado de la demencia de algunos sujetos medios locos que andan por el mundo, que sin ninguna razón en algún momento se ponen una bomba y matan un montón de gente. Primero, reflexionar que actos de violencia de estas magnitudes ocurren muy a diario en las regiones periféricas del mundo, y no nos enteramos, o nos enteramos poco y no le prestamos mucha atención, pero cuando ocurren en las capitales centrales del mundo, nos horrorizamos un poco más. No porque nosotros seamos discriminadores, sino porque así lo plantean, se plantea desde los medios de comunicación. Cuando hay un atentado, supongamos, en Turquía, o una guerra en Siria, o un hospital bombardeado en Palestina, bueno, mucho ocupa el último renglón de la última página del diario, sin embargo, cuando ocurre en París, ocupa la tapa durante un mes. Entonces es necesario entender que el mundo vive en estado de violencia casi siempre, pero cuando ocurre en los centros hegemónicos del mundo nos enteramos más. Y segundo, es necesario, tenemos que hacer el esfuerzo mayor para informarnos y para investigar qué son estos grupos terroristas, el ISIS, hoy, hace un tiempo Al-Qaeda, que eran como los de, son y eran los demonios del mundo, y uno nunca sabe bien de dónde salen, ¿no? Y por qué nadie los frena, porque de repente ISIS es un grupo que surge de algunos fundamentalistas y de repente en meses o en pocos años cuentan con un poderío económico, con un poderío militar impresionante. ¿Y de dónde han salido? ¿Y de dónde han sacado las armas y ese poderío? Exactamente. Uno, y más teniendo en cuenta que no es que son grupos que tienen un amplio apoyo de la población, muy por el contrario, la población huye de esa gente. Los refugiados que hoy quieren entrar a Europa, de Medio Oriente, son el pueblo de Medio Oriente que está huyendo de esa gente. No es que tampoco... Entonces, ¿de dónde reciben el apoyo? Es necesario que reflexionemos eso. El ISIS... yo, por ahí, Ever, vos nos podés ilustrar un poco más, que sos profe de historia, pero, por ejemplo, Estados Unidos, que es la potencia mundial que nos domina hace mucho tiempo, viene financiando grupos de estas características. Ya a mediados del siglo pasado, a principios del siglo XX, financiaba, por ejemplo, el partido nazi, tuvo un fuerte apoyo de Estados Unidos porque era el partido que podía frenar el comunismo. Bueno, después terminó siendo lo que fue, en un principio con el apoyo norteamericano por los intereses políticos que tenía en Europa en ese momento. Hoy es necesario que reflexionemos y que critiquemos que es grupos como Al-Qaeda hace un tiempo y el ISIS ahora son grupos que están financiados por Estados Unidos y que están financiados por las monarquías del Golfo, que son el pie de Estados Unidos en la región. Hace un tiempo vi una noticia en donde todos los terroristas del ISIS contaban con camionetas Hilux 4x4 que habían sido financiadas por Arabia Saudita, por el gobierno de Arabia Saudita. Decían ayer en la tele de dónde se financian estos grupos, decían, bueno, tienen pozos petroleros y venden petróleo. Y uno se reflexiona, ¿quién les compra el petróleo? Porque supuestamente las democracias occidentales puras e inmaculadas, yo calculo que no le estarán comprando petróleo a grupos terroristas. Y el tema es que sí le compran petróleo. Y los financian desde ese lado. Y que les venden las armas. Porque esos mismos países, superpotencias, son los mayores productores de armas que hay en el mundo. Exactamente. ¿Y por qué le interesa a países como Estados Unidos o los que conforman la OTAN que estos grupos existan? Bueno, simple, les sirve tener el control sobre la región de Medio Oriente, porque son las regiones donde se produce principalmente el petróleo del mundo. Les sirve que los países esos estén en guerra, en conflicto constante, que estén separados, que estén enfrentados entre sí, porque eso les permite a ellos tener un pie siempre en la región y tener dominio. Entonces, hoy todos los presidentes del mundo civilizado salen a horrorizarse por estos atentados, que está bien horrorizarse, lo repetimos, pero también es necesario que antes de eso las potencias mundiales que hoy sufren estos atentados dejen de invadir países, dejen de financiar grupos terroristas por motivos económicos y permitan que los países humildes del tercer mundo, dentro de los cuales nosotros nos contamos, vivamos un poco en tranquilidad, nos dejen resolver nuestros problemas y que dejen de importarnos guerras que no tienen nada que ver con nosotros, en este caso con los países de Medio Oriente, y dejen a Medio Oriente vivir en paz. Y bueno, y también se saquen un poco la máscara de hoy estar todos repudiando estos atentados cuando son ellos mismos quienes financian los grupos terroristas que hoy generan estas muertes, digamos. Sí, pero no nos olvidemos tampoco que así como les conviene mantener estos grupos terroristas en Medio Oriente y les conviene mantener esa zona petrolera bajo su tutela, les conviene también que América Latina esté como está, porque somos el reservorio de la parte de agua potable más importante del mundo, y además las riquezas que tiene América Latina las van a necesitar. Entonces ellos tienen que seguir manteniendo esa hegemonía y necesitan que nosotros estemos como estamos para poder seguir adelante con sus planes. Ever, ¿querés compartirnos algo? Sí, no, fue bastante completa las reflexiones que acaban de expresar. Por ahí agregarle dos cositas. Una, es que ante las preguntas a Hollande, que es el presidente de Francia, porque ya salió una declaración de ISIS planteando de que se van a seguir sucediendo atentados en tanto y en cuanto, por ejemplo, Francia deje de intervenir en Siria, es una de los pedidos que hace ISIS, que Hollande dice que van a ser más severos que nunca. Por lo tanto, porque él y me causó hasta cierta gracia en el mal sentido, ¿no? Cuando el periodista dice, y lo que pasa es que no puede el presidente de Francia salir porque tiene intereses estratégicos, ¿no? Entonces, como que los intereses estratégicos de Francia y de las grandes potencias que están vinculadas a la OTAN no pueden salir de esto que decís vos, Keiru, disculpa que te traiga esta noticia, aunque ya sabés que es así, no van a sacar los pies de Medio Oriente, porque esos intereses estratégicos, que parece que fuese algo natural, claro, es seguir chupándose la energía de esa zona del mundo, por lo tanto van a seguir interviniendo y haciendo todo lo que hacen, ¿no? Así que, digamos, para a Europa, lamentablemente, al pueblo, porque el tema es que estos atentados van contra la población civil, la que no decide las guerras y las intervenciones, es adrede, ¿no?, justamente para causar el caos, van a seguir recibiendo este tipo de atentados porque sus gobiernos y su clase dirigente van a seguir interviniendo en esos intereses estratégicos que decía este analista internacional. Y agregarle, digamos, vos hablas de careta. A mí, yo cuando veía tanta noticia ayer, obviamente que me entristecía por lo que estaba pasando, la gente que estaba en estadio de fútbol, en un teatro, qué sé yo, en el teatro estaba había un recital de heavy, no sé qué banda, o sea, todo esto más bien que me entristecía, pero decía, hace pocas semanas, yo ahora perdí el registro porque siempre, como siempre llegan estas noticias y uno, son tantas que ya se te acumulan y se te olvida bien, hace pocas semanas llegó la noticia que un misil de Estados Unidos llegó a un hospital en Afganistán, ¿sí?, también causando muertes y todo no salió, no fue cadena nacional como anoche veíamos sobre lo que pasó en París, ¿no? Esto que decía Keiru, esto lo hacen constantemente en los pueblos del tercer mundo, constantemente matan a gente civil y la gente no se entristece. Entonces hoy, cuando recordaban a la mañana temprano que hacen como una especie de repaso de Twitter en los noticieros, decían, y bueno, de artistas conocidos, famosos, presidentes, candidatos, etcétera, ¿no?, horrorizados por lo que estaba pasando, nunca se vio esa misma expresión de dolor cuando, por ejemplo, hace pocas semanas un misil cayó en un hospital de Afganistán, ¿no? La primera que palabra que me sale es hipocresía. Esto es algo que lo que planteaba Ever, que poco interés se le da a las noticias que son realmente importantes y no las tonterías esas de Facebook, Twitter o redes sociales que siempre se ve. Esto se vio mucho en Columbine, una escuela, recordarán el atentado de los chicos que entraron con ametralladoras al colegio de Estados Unidos. En ese momento empezó una disputa entre que los chicos y las influencias que tienen, como por ejemplo en ese momento le echaron la culpa a Marilyn Manson, un artista de música industrial que se vestía muy raro, la verdad, sí, es un bicho raro, pero lo culpaban a él porque decía que le llenaban la cabeza a los chicos. Y en ese momento fue Estados Unidos quien aprovechó a tirar más bombas en el extranjero y a estar cubriendo las noticias esas de Columbine y echándole la culpa a gente que no tenía nada que ver con... taparon con eso todo lo que fue las bombas, todo lo que se veía, lo que no se veía de Estados Unidos, la parte mala que nunca quieren mostrar y siempre quieren mostrarse como santos. Bueno, ya nos pasamos mucho más de 5 minutos, vamos a ir redondeando. De la misma forma que hablábamos hoy del Día de la Tradición y ahora estamos hablando de esta noticia internacional, nada, lo hacemos simplemente con el ánimo de motivar la reflexión, no para imponer ninguna idea ni nada por el estilo, sino bueno, porque me parece que debemos ejercitarnos constantemente como sujetos críticos. Está bueno, como ocurre en este caso, por ejemplo, con el Día de la Tradición, no dejarnos embaucar únicamente por lo que dicen los manuales de las escuelas. En este caso, la noticia de París, no dejarnos digamos, informar únicamente por los medios masivos y hegemónicos de información. Está bueno también buscar nuestra información para poder reflexionar y para poder ser sujetos cada vez más críticos, porque bueno, como docentes es una necesidad que tenemos para transmitirle a nuestros alumnos también este espíritu crítico. Y bueno, ese es el mensaje que le queremos dar también de fondo, Lucas. Sí, quería dar un mensaje que en realidad lo dio, fue una reflexión de Vladimir Putin, presidente de Rusia, con respecto a esto que está pasando con los grupos islam, que, terroristas, kamikazes o como quieran llamarlos, que es algo que ya se vio, es una aclaración que hizo, una reflexión con el atentado pasado ya, que bien recordarán, hace unos meses atrás también pasó lo mismo. No hubo tantas muertes, pero sí muchos heridos. Vladimir Putin dijo: cualquiera que venga a nuestro país, no importa que sea islam o de cierta religión, tiene que respetar nuestra cultura. Pisa tierra rusa y debe respetar y cumplir nuestras tradiciones. Y eso es lo que me parece que deberían hacer. Cualquier islam que pise Francia, Estados Unidos, o sea el país que sea, tiene que respetar las costumbres de cada país. También debe hablar ese idioma que se maneja en el país donde va a viajar. Porque la verdad es algo que deberían hacer, como respetar como cultura. Nosotros respetamos que se quieran bañar en el río Ganges o cualquier cosa de la religión que ellos o cualquier religión diga, pero la verdad es que no queremos muertes, no queremos asesinatos. Gente inocente están pagando por locuras de unos y de otros, y eso no es así. Bueno, ahora sí nos despedimos. Hasta el próximo sábado en Puño y Letra Radio. Chau. Los sábados, pégate una vuelta por el aire de FM La Barriada. Puño y Letra. Un programa para docentes hecho por docente. Puño y Letra. Acompañando tu día a día en la labor de enseñar. Los sábados a las 10 de la mañana. Prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Durmiendo conmigo.